Buenos días al informativo Farco. En la visita de Alberto Fernández a Villa La Angostura, el Consejo Zonal Lafkenche entregó a la secretaria del presidente una nota pidiendo el cumplimiento de la ley 26.160 de relevamiento territorial. Recalcar el tema del relevamiento territorial, que es la principal problemática de toda el culo de Neuquén, y que se pueda aplicar correctamente, que se pueda dar la partida presupuestaria acorde a lo que se quiere hacer. Y también recordar que ahora en el 2021 vence la prórroga y que eso se debe prorrogar nuevamente, y lamentablemente el trabajo que se hizo anteriormente, las carpetas se perdieron, no las tienen o quieren rever todo un trabajo que llevó esfuerzo y pretenden por ahí hacerlo nuevamente, y nos vuelve un poco para atrás eso, ¿no? No es una problemática solo del Consejo Zonal Lafkenche, sino de las 5 zonales que comprende las 64 comunidades de Neuquén, ¿no? Y si quiere terminar con los conflictos, esa es una herramienta legal que tenemos. En la zonal, una de las 3 comunidades está relevada, poniendo en riesgo el resguardo de la biodiversidad del territorio. Y somos comunidades que hemos venido luchando hace muchísimo tiempo justamente con lo que recalcabas vos, la especulación inmobiliaria, que es lo que abunda en estos territorios por la biodiversidad que hay. Y que en realidad, si se mantiene así, es porque las comunidades hemos tenido la clave para mantenerlo, ¿no? Es que el capitalismo mira con otros ojos y tratando de apropiarse el territorio, de legitimar nuestro derecho a la tierra. Y bueno, el gobierno anterior también fomentando el odio racial en la sociedad, que hace que la lucha sea mucho más complicada, ¿no? En un contexto donde muchos referentes queremos apostar a la interculturalidad, a un Estado pluricultural, para que se entienda la verdadera esencia del por qué luchamos por los territorios, ¿no? Y por qué los protegemos. Las comunidades aún esperan conocer cuál es la política del gobierno actual para resolver los conflictos territoriales de la región. Reportó para Farco FMH.